Escuchemos el audio Dale, que sigue, dale. que ahí denuncian otra situación, una de las tantas de las que se contonea orgullosamente en nuestra provincia en tanto los gobernadores. Mendoza no se adhiere a la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle, como, bueno, Sí. ya nos van a aplicar y un montón de leyes más que después les cuento. Dale, escuchamos. ¿Por qué debería adherir Mendoza a la ley de personas en situación de calle? Bueno, primeramente es importante que Mendoza adhiera a la ley para personas en situación de calle por varias situaciones. Esta ley es una ley que contempla particularmente los derechos habitacionales, de higiene y de alimentos básicos que tendría que tener cada persona. Con la problemática de calle que hay acá en Mendoza, más aún los fríos extremos que están haciendo y que va a empeorar y que la gente está muriendo en la calle, es importante que el gobierno dé algún tipo de respuesta, que tenga algún tipo de plan de acción, porque no solamente eso, sino que todos los lugares, los albergues que existen para que las personas puedan ir por lo menos a pasar la noche, están colapsados de gente y los que habían acá fueron cerrados por el propio gobierno. Entonces es como que no hay una respuesta clara a la problemática y además en la situación particular de la olla popular, bancando los platos, nos está pasando últimamente de que se acercan muchas personas que son jubilados, pensionados, Sí, que recién hablábamos con tu compañero. adultos mayores y que en ese caso además están contemplados dentro de la ley para personas en situación de calle, porque esa ley no solamente es una ley de protección para personas que propiamente viven en la calle, sino además para personas que están en peligro inminente de pasar a vivir en la calle. Sí, por ejemplo, un desalojo. Un desalojo, la gente está perdiendo el laburo a mansalva, entonces no pueden pagar más el alquiler, las jubilaciones no alcanzan ni siquiera para los medicamentos, menos van a alcanzar para un alquiler. O sea, como que hay un montón de variantes o de situaciones que son a nivel nacional y que atañen al nivel provincial y que a esta altura también, y viendo toda la problemática que está sucediendo, es bastante ilógico que nuestra provincia no adhiera a leyes tan importantes como la ley para personas en situación de calle, que en particular es una problemática latente en la provincia y que no podemos seguir mirando para un costado y hacer de cuenta que no pasa nada cuando la gente se está muriendo de frío, realmente.